acompañamos desde Radio Roja el repudio al desalojo de la CAMPE contra la línea de alta tensión en Suncho Huaico y la militarización del barrio. Esta mañana desalojaron violentamente el ACAMPE, la Policía de Córdoba, la Infantería, con un papel firmado por la fiscal Paula Kelm, que declara ilegítima la lucha de la gente de los barrios que hoy está defendiendo el derecho a vivir en un ambiente sano y principalmente a la participación en estas obras que tienen que ver con el ambiente y con la salud. Vamos a charlar un rato con Noelia, una vecina de acá de Casa Grande, de las cercanías de la radio, que nos va a contar un poco los hechos que estuvieron sucediendo en el Suncho Huaico estos días. Ella estuvo presente ahí y también nos va a contar un poco sobre las líneas de alta tensión y los efectos y lo que están reclamando hoy los vecinos de Punilla. Desde Radio Roja queremos cubrir la situación en el barrio Suncho Huaico de Vialema C, con la represión que han sufrido los vecinos en estos días pasados por la instalación de las líneas de alta tensión. Sabemos que estuviste presente en el corte de ruta y también en los momentos en donde hubo mayor conflicto con los vecinos y la policía y estas empresas. Queríamos que nos cuentes un poco, tener un testimonio de alguien que estuvo presente, cómo fueron los hechos. Hola, sí. Sí, hace 4 días la situación en el Suncho Huaico es prácticamente una militarización en el barrio en sí. Y obviamente dentro de lo que fue la resistencia del poste en el que nos instalamos para defendernos, para defender nuestra salud, ¿no?, y el medio ambiente, estuvo todo el tiempo hostigado tanto por la policía de la provincia como por infantería y también por lo que sería una especie de wokra, digamos, matones que aparecieron ahí de civil. Fueron varios los momentos en los que nos agredieron físicamente, que nos reprimió la policía, y todo el tiempo el amedrentamiento, la persecución, el hostigamiento, que eso es algo bastante complicado porque las vecinas que viven allá están todo el tiempo afectados por esa situación. Los vecinos que viven en el barrio están teniendo unas torres enormes, son líneas de alta tensión que tienen efectos ya comprobados, claro, sobre la salud. En este caso los vecinos están reclamando que haya algún tipo de información sobre los daños que esto genera en la salud. También están reclamando esta continuación de la obra como parte del proyecto Autovía de Montaña, que el gobierno sigue avanzando. ¿Cuáles son otras de las cuestiones que hoy están en conflicto, en disputa de intereses? Sí, nosotros lo que vemos, la lectura que hacemos es que esto no es un hecho aislado, no es una construcción aislada de un proyecto de la provincia de Córdoba solamente, y tampoco es un proyecto territorial específicamente en Vialema C. Nosotros lo que vemos es que aquí comienza el ruteo de la autovía de montaña, que a su vez también sabemos que ese ruteo de la autovía de montaña es un plan de una ruta que atravesaría toda Latinoamérica. Entonces nosotros comprendemos que al ser parte de una idea que es tan grande, que es una mega obra de las grandes corporaciones para facilitar el saqueo de todos los recursos y de todo la vida y la naturaleza de América, comprendemos que es algo muy grande, que es algo que estamos enfrentando, que es muy difícil de frenar, pero igualmente también tenemos que actuar en defensa de nuestras vidas y del medio ambiente. Yo creo que ahí es donde yo me sumo como vecina, porque yo no soy de Suncho Huaico, y creo que todas las vecinas que se sumaron de otros barrios o de otras localidades es por ese mismo, porque somos parte de esa misma situación. Ahí en Vialema C comienza lo que es la construcción de la autovía. De hecho, la línea de alta tensión de la LAT no es una línea común de electricidad que lleva energía eléctrica a un pueblo, como decía en un momento el intendente Oliva, sino que lo que comprendemos es que es una línea que maneja una electricidad en una cantidad que es para algo mucho más grande, para una mega obra. Y va en dirección hacia donde seguiría o continuaría la autovía de montaña. Entendemos que esa mega obra les va a dar la energía que ellos necesitan. Y por eso entendemos que vienen con todo este aparato represivo y que vienen para querer llevarse todo, porque todo esto es re impune y re ilegal, re ilegal. En estos días de avance de la obra o de intento de avance, ¿no ha habido ninguna información que hayan recibido los vecinos, ya sea del municipio, de la gente de PEC, de la policía, no sé, algo que le dé tranquilidad a la gente sobre los efectos de estas líneas de alta tensión? No, la verdad que el municipio está muy corrupto con este tema porque, bueno, ya sabemos que se movió, que está, como todo lo que tendría que haber sido regular, no lo fue, no se ha hecho un estudio de impacto en salud, que es lo que pedimos desde el inicio de esta lucha. La verdad que desde el municipio el intendente nunca nos brindó ni información ni tampoco una apertura a trabajar el tema con los vecinos, no hubo una audiencia pública, y de parte de la policía está ellos lo que todo el tiempo nos dicen cada vez que vienen, antes de reprimir, que vienen a informarte, que te van a pedir que te vayas, todo el tiempo nos reconocen que es algo que es re insalubre, que es muy contaminante, que nos entienden, pero que, bueno, que ellos cumplen órdenes, todo el tiempo repiten una y otra vez, igual que la empresa que nos dice que ellos tienen que trabajar, que no les queda otra. La verdad es que se lavan las manos, a pesar de que para mí todos sabemos, porque hay una especie de visibilización de por qué estamos ahí, siempre estamos recalcando y recordándoles que es en defensa de nuestras vidas, que estamos pidiendo un estudio de impacto en salud, que la obra está manejándose de una manera muy irregular, que es totalmente ilegal en la manera en la que están manejándose con los vecinos. Pero bueno, a pesar de todo eso, de que reconocen saber tanto la empresa como la policía, igualmente actúan, usando no sé, de que están abajo de órdenes, digamos. Bueno, y yendo un poco más a lo que fue ahí en la calle, en la resistencia en la calle de estos días, por los videos que pudimos ver, se observaban más de 40, 50 policías, infantería, evidentemente un despliegue bastante grande de parte de las fuerzas represivas, que también están mostrando un poco cómo se inicia este nuevo proceso de la autovía. Te quería preguntar un poco más, ¿cómo fueron los sucesos de represión, de encuentro con la policía? ¿Cómo se manejó ese tema? Y también, bueno, opinión personal tuya, ¿cómo ves que pueda seguir este proyecto de la autovía con esta decisión ya política y de hecho del gobierno de avanzar y de esta manera? Sí, mira. Bueno, como vuelvo a repetir, que la represión fue constante, el amedrentamiento fue constante, porque a mí me parece que al ser una obra tan ilegal, al avasallar tanto los derechos a la humanidad, porque no es algo personal, sino que es algo ambiental en el cual las personas estamos incluidas, al ser tan grande el daño y tan ilegal, me parece que siempre tienen esta manera de actuar, ¿no? Con una impunidad total, van por todo. En un momento teníamos personas de civil que se bajaban en autos y nos perseguían hasta las casas de las vecinas y nos pedían identificación de una manera muy prepotente, se bajaban de sus autos y nos pedían identificación como si fueran quiénes para hacerlo, y como si no tuviéramos opción para negarnos, porque era de una prepotencia bastante fea, ¿no? Después en otros momentos hemos estado en la madrugada, en lo que fue la campe, y en esos momentos por ahí quedábamos menos personas, por el hecho de que que se van a dormir, las personas que están apoyando, y que bueno, no había una fuerza colectiva bastante como para poder resistir estas cuestiones, ¿no? De no tener, no terminar tan solitas. Pero bueno, en esos momentos de más vulnerabilidad, lo que sucedía era que aparecían matones de civil y hacían el trabajo, para mí, sucio, que no quería hacer la policía, que era pegarnos. Le pegaron en dos ocasiones a dos vecines de acá del Suncho. Y bueno, nos vimos expuestos a esa violencia con la policía presente, obviamente de su lado, haciendo todo el cordón, mientras estos matones nos pegaban, ellos avanzaban con el cordón de infantería y de la policía de la provincia, sacando y retirándonos a los vecinos del área que estábamos defendiendo, ¿verdad? Y después, bueno, como la persecución, que me parece también algo que nosotros hemos abierto instancias, así hemos pedido habeas corpus, porque realmente nos sentimos muy hostigados, perseguidos, ¿no? Porque no puede ser que esté tan militarizado el barrio, con una presencia policial de una manera totalmente irregular, bajo ninguna orden de qué, porque no nos dan a conocer eso. Entonces, bueno, hemos tenido que llegar a esas instancias de pedir resguardo por nuestras integridades físicas y nuestras libertades. FM 90.1 de Casa Grande. Escuchanos en vivo por www.radioroja.com.ar. Todos los jueves a las 19 horas. ¡Desambientados!